Cepillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Taking care of business.

de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo uno de una película de 1985, de la primera parte de una trilogía legendaria protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Me refiero a Volver al Futuro, Back to the Future. Esta canción, como dije, es de la parte 1 y fue número 1 en los Hot 100 de Billboard. Y de hecho, el intérprete de esta canción, el señor Huey Lewis, hace un cameo en esa película. Este tema lo grabó con su banda, Huey Lewis and the News, y es The Power of Love. Vamos ahora a continuar con un clásico de Sting en una versión muy especial. Quien fue durante algunos años el trompetista de Sting, uno de los mejores músicos de jazz en la actualidad, Chris Botti, hizo en el 2009 un concierto que fue registrado en el álbum Chris Botti in Boston con la Boston Pops Orchestra, una gran orquesta sinfónica, y varios invitados especiales en el Symphony Hall de Boston. Estaba, por ejemplo, Steven Tyler, estaba Yo-Yo Ma, y también estuvieron sus dos amigos de toda la vida, Sting y su gran guitarrista argentino Dominic Miller. Juntos hicieron algunos temas como este que Sting originalmente grabó en su álbum Ten Summoner's Tales de 1993. Por Chris Botti, Sting, Dominic Miller y la Boston Pops Orchestra, aquí está esto que es If I Ever Lose My Faith in You. thing. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo un clásico de 1971, una de las grandes canciones de la historia del soul, un tema que apareció en muchas películas como por ejemplo Pulp Fiction de 1994 o How to Lose a Guy in 10 Days, Cómo Perder a un Hombre en 10 Días del 2003. Y esta canción ha tenido muchas versiones, pero ninguna como la original, que es la que acaban de oír. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también fue número uno en la lista de sencillos de soul de esa revista, y fue número uno también en lo que era la competencia del Hot 100 de Billboard en esa época, el Top 100 de Cashbox. Por el señor Al Green, la canción Let's Stay Together. Soy Emilio Sánchez, esto es El Sabor de la Noche, y vamos a continuar ahora con el grupo del que salió Beyoncé, con otra canción que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard del año 2000, tema de la película Charlie's Angels, Los Ángeles de Charlie, con Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. Por Destiny's Child, aquí está Independent Women. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Bring it, bring it.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les habla Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. En el sonido me acompaña Mauricio Amador y están oyendo un éxito de 1983 por un grupo del Reino Unido, Spandau Ballet. Sonaba a esta hora con su clásico True. Nos vamos ahora con Sugar Ray y un tema de su álbum 1459 de 1999. Esto se llama así, Someday. Someday, when my life has passed me by, I'll lay around and la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo otro de una película de los 80, una película de 1984, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Sigourney Weaver, y es obviamente la incomparable Ghostbusters. Estaban oyendo el tema de esa película por Don Ray Parker Jr., una canción que, si no estoy mal, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Vamos ahora a continuar con una banda icónica en la historia del rock, con un tema de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Fleetwood Mac llega ahora con un clásico de su álbum Rumors de 1977. Aquí está esto que es Dreams. Now here you go again, you say you want your freedom.